La liturgia de la semana, por el padre José María Iraburu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda semana de Cuaresma, que se inicia en este domingo, en el que la liturgia nos da a contemplar la vocación de Abraham en la primera lectura del Génesis y la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo. Que el Espíritu Santo venga en ayuda de nuestra flaqueza, y en la contemplación de estos misterios encienda nuestros corazones en su luz y acreciente en ellos el fuego de su amor. La primera lectura de la misa, como digo, la del Génesis, da un paso más en esta progresiva catequesis cuaresmal que nos va llevando a la plenitud de las celebraciones pascuales. El domingo pasado considerábamos el pecado original de nuestros primeros padres, que viene seguido de una larga y oscura historia de pecado, el diluvio universal, la construcción de aquella torre inmensa que pretendía llegar a los cielos, la confusión de lenguas. Y en este domingo llegamos a la contemplación del inicio de la historia de la salvación. La vocación de Abraham. Ese es el origen dispuesto por Dios para que se establezca el pueblo elegido para la salvación de todas las naciones. Llega la palabra divina en forma inesperada a un hombre que vive en Ur de Caldea, una ciudad famosa que ya en tiempos de Abraham, unos 2000 años antes de Cristo, era ya antigua. A orillas del río Éufrates, al sur de Babilonia, en el moderno Irak. Era una ciudad con una alta civilización, según lo muestran las excavaciones recientes, en las que se han encontrado casas bien construidas, con desagües, miles y miles de tabletas de arcilla con inscripciones sobre la historia, la vida de la ciudad, muestras admirables de habilidad artesana. Y también en Ur de Caldea se encuentran las ruinas todavía subsistentes de una gran torre templo, un zigurat, dedicado a un dios lunar. Allá en ese ambiente politeísta vivía Abraham con su familia, cuando de pronto la palabra divina llega a él diciéndole: sal de tu tierra y de la casa de tu padre. Sal y vete hacia una tierra que yo te mostraré. Haré de ti un gran pueblo. Todas las naciones serán bendecidas por causa tuya. Abraham obedece este mandato divino sorprendente. Es un hombre ya mayor, de 75 años. Su mujer es estéril. Y a esa edad Dios le manda abandonar la instalación en una vida urbana e iniciar una vida nómada en tiendas en aquella región de Babilonia, de Ur de Caldea. Se despreciaba a quienes habitaban en tiendas, se consideraba a aquellos nómadas pastores como bárbaros, incivilizados. Y en esa vida es en la que se introduce Abraham, ya con edad avanzada, confiando en la palabra de este Dios misterioso, desconocido, que le ha hablado. Sale de su tierra y va, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, a una tierra desconocida, sin saber a dónde iba. y la palabra de Dios le hace varias promesas. Le asegura que va a venir a ser padre de un gran pueblo, va a tener una descendencia que se multiplicará en forma innumerable. Le promete una tierra desconocida, la tierra prometida. Y establece Yahvé con Abraham una alianza defensiva. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Abraham va a introducirse con su gente en tierras desconocidas. Probablemente va a encontrar resistencia en los pueblos que allí habitan. Pero Yahvé le conforta diciéndole: seré amigo de tus amigos y enemigo de tus enemigos. Yo te defenderé de las agresiones que puedas sufrir. Pero en estas promesas sorprendentes, la mayor es la última. Con tu nombre serán bendecidas todas las familias del mundo. En la descendencia de Abraham, en forma misteriosa, todos los pueblos de la tierra van a encontrar luz de salvación. Puede decirse que en el desarrollo de la providencia divina, en la historia de la salvación, Abraham es el nombre más grande entre Adán y Cristo. Es el verdadero padre de todos los creyentes. Cuando Moisés, conduciendo al pueblo elegido, se vea en aprietos angustiosos, levantará su corazón suplicante hacia Dios, diciéndole: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, a los cuales, jurando por tu nombre, dijiste: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Éxodo 12. La promesa hecha por Yahvé a Abraham será invocada continuamente a lo largo de la historia del pueblo de Israel. No se trata de un pacto bilateral entre Yahvé y su pueblo. Se trata de una promesa, una obligación que Dios contrae con el patriarca Abraham y con su descendencia. Una obligación que se establece por iniciativa divina en forma gratuita y absolutamente incondicionada. Esta promesa que Abraham recibe es como el primer eslabón de esa áurea cadena de la historia de la salvación. De la promesa de Abraham nos vienen todos los bienes. El Dios que se compromete con Abraham y con su descendencia para ir realizando la salvación de todos los pueblos es el Dios que en la plenitud de los tiempos nos mandará a un descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, a Jesucristo, su propio Hijo, el Verbo encarnado. La promesa hecha por Yahvé a Abraham hace que San Pablo mire a todos los fieles de Cristo como hijos de la promesa, como herederos de ella, en Romanos 4. Y esta promesa infinitamente venerable que recibe Abraham es recordada por la Iglesia todos los días, tanto en el cántico del Benedictus de Zacarías como en el Magnificat de la Virgen, por la mañana en Laudes, un día y otro. Recordamos la misericordia que Dios tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Y todas las tardes, en la voz de la Santísima Virgen María en el Magnificat, decimos que el Señor auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Todos los creyentes reconocemos en Abraham nuestro padre en el orden de la fe, el modelo supremo de fidelidad confiada a Dios que llama. Abraham creyó y esperó contra toda esperanza que Dios sería fiel a sus promesas, y siendo él un hombre anciano de 75 años con una mujer estéril, vendría a ser padre de muchos pueblos y su descendencia sería innumerable. Él creyó y puso en Dios su esperanza contra toda esperanza y, sin saber hacia dónde iba, caminó con una fe ciertísima hacia la tierra prometida. La vocación de Abraham es modelo de todas las otras vocaciones que el Señor irá produciendo a lo largo de la historia de la salvación. Y la obediencia de Abraham será modelo permanente de generación en generación. La vocación de Abraham que hoy contemplamos nos hace ver que la historia de la salvación siempre tiene en su principio un Dios que elige. La historia de la gracia no es homogénea a todos por igual. Siempre es heterogénea. Dios elige a unos para, a través de ellos, bendecir a muchos, a todos. Dios elige y llama a algunos, como Abraham, como a la Virgen María, como a los apóstoles, para asociárselos especialmente como amigos y colaboradores. Por eso las elecciones eternas y las vocaciones históricas que vienen a revelar esas elecciones eternas en la biografía de un hombre concreto son siempre difusivas, no exclusivas. Vocaciones difusivas por las cuales se llama a un hombre para que a través de él sean bendecidos otros muchos. Se llama a un pueblo para que en él sean bendecidas todas las familias de la tierra. El Israel carnal entendió su propia elección en un sentido falso. Dios nos elige a nosotros y rechaza a todos los demás. Pero la verdad de la intención divina se ve ya desde el principio, desde la elección de Abraham. Yo te haré un gran pueblo y serán bendecidas en ti todas las familias de la tierra. Se trata de una vocación difusiva del bien divino. Y como digo, el mismo sentido tienen la elección de los apóstoles y, en fin, la elección de todos los cristianos. Todos somos elegidos, todos somos llamados. Todos somos convocados con vocación, todos somos convocados en la Iglesia, que por eso mismo es sacramento universal de salvación para todos los pueblos. Dios se nos manifiesta en esta escena de la vocación de Abraham y en tantas otras de la historia de la salvación como un Dios que llama a los apóstoles: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Llama a todos los hombres: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. Y al final del mundo llamará a los bienaventurados: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino. Dios es un Dios que llama, y en esa llamada está la iniciativa de toda salvación. Y por eso mismo los cristianos tenemos como identidad profunda la de llamados. Somos llamados por Dios. Y este término aparece con frecuencia en el lenguaje del Nuevo Testamento. Somos llamados, elegidos, amados por Dios. En la misma carta de San Pablo, la segunda a Timoteo, que hemos leído en la misa de hoy, segundo domingo de Cuaresma, se nos dice que el Señor nos salvó y nos llamó a una vida santa, nos llamó la vocación a una vida santa, no por nuestros méritos, sino porque antes de la creación, desde tiempo inmemorial, Dios dispuso darnos su gracia por medio de Jesucristo. Por tanto, los cristianos somos elegidos desde tiempo inmemorial, desde toda la eternidad, por un amor de Dios absolutamente gratuito. Y somos llamados en un momento determinado de nuestra existencia temporal para recibir esa gracia que Dios quiere darnos por medio de Jesucristo. La elección que la vocación manifiesta es una elección absolutamente gratuita. Muchas veces llama el Señor a un Saulo, por ejemplo, perseguidor de los cristianos. Por eso San Pablo, tan consciente de que ha sido elegido gratuitamente sin mérito alguno de su parte, en Romanos 11 nos dice: la elección es por gracia, y si es por gracia, ya no es por las obras, que entonces la gracia ya no sería gracia. Por gracia de Dios somos elegidos eternamente, por gracia de Dios somos llamados en un momento determinado de nuestra existencia. Y a esa llamada divina puede darse una respuesta afirmativa o una respuesta negativa. Las respuestas afirmativas suelen ser siempre prontas, como la Virgen María: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Como los pastores que rápidamente acuden a ver al niño Jesús en cuanto reciben el anuncio de los ángeles. Simón y Andrés, Santiago y Juan, el publicano Leví, Mateo, todos, al ser llamados por Jesucristo, lo dejan todo al punto y le siguen. El ciego Bartimeo, cuando escucha que el Señor le llama, arroja su manto y saltando se allegó a Jesús. Leemos en Marcos 10. El rico Zaqueo, que estaba encaramado en un árbol para ver pasar a Jesús, en cuanto éste le llama, bajó a toda prisa y le recibió en su casa con alegría. Lucas 19. Cuando Saulo va camino de Damasco para perseguir a los cristianos y el Señor se le manifiesta y le llama, responde con una prontitud incondicional: Señor, ¿qué he de hacer? En fin, es una constante evangélica. Lo vemos tantas veces. Cuando el Señor llama, responden pronto aquellos que van a responder afirmativamente. Responden pronto porque el que ama responde con prontitud al amado. No necesitan pensárselo mucho. ¿Recuerdan aquella escena cuando, después de la resurrección de Cristo, está Simón Pedro con algunos compañeros pescando en el lago? Y en cuanto le dicen: es el Señor, aquel que se entrevé en la orilla, Simón Pedro se ciñó la ropa, pues estaba sin ella pescando, y se arrojó al mar. Esa prontitud en el momento en que se capta en la conciencia la llamada del Señor. Algunos demoran la respuesta a la vocación divina, se resisten a ella. El joven rico dice que no, sencillamente, por amor a las riquezas que tendría que abandonar para poder seguir a Jesús. Otros hacen de su respuesta una demora crónica, que se prolonga indefinidamente. Son personas de una indecisión vocacional crónica. Les cuesta responder que sí al Señor. Santo Tomás de Aquino, en su vida personal, había tenido la experiencia de una familia que se oponía con todas sus fuerzas a la vocación religiosa que él había recibido. Por eso, cuando escribe un opúsculo contra aquellos que retraen a otros del ingreso en religión, se expresa con una cierta violencia. Él, que tenía un carácter bondadoso, benigno, benévolo, escribe así: ¿con qué cara, cuá fronte, con qué cara sostienen algunos que antes de abrazar los consejos de Cristo debe preceder una larga deliberación? Injuria a Cristo, quien, habiendo oído su consejo, aún piensa que debe recurrir a consejo de hombre mortal. Si cuando oímos la voz del Creador sensiblemente proferida debemos obedecer sin demora, con cuánta más razón no debe resistirse nadie a la locución interior con la que el Espíritu Santo inspira la mente. El ejemplo formidable de Abraham, que a los 75 años responde a la vocación de Dios, dejándolo todo y saliendo hacia un destino desconocido, pasando a esa edad de una vida urbana a una vida nómada, sea para nosotros un estímulo para responder a las llamadas que Dios nos dirige con prontitud y con fidelidad. Estemos, como los apóstoles, dispuestos a dejarlo todo, a dejar lo que sea, lo que venga exigido por la llamada divina, para seguir a Jesús incondicionalmente. Todos los cristianos en esta cuaresma estemos dispuestos a ese éxodo espiritual que nos permita salir de Ur de Caldea hacia la tierra prometida que el Señor nos asegura. Todos los cristianos en este camino cuaresmal hacia la plenitud de la Pascua estemos dispuestos a responder fielmente a nuestra vocación, saliendo de Egipto en ese éxodo de Israel por el desierto, camino de la tierra prometida. Estemos dispuestos a dejar lo que sea para responder fielmente a las llamadas de la gracia divina. El Evangelio del domingo de hoy, Mateo 17, nos trae la escena formidable de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Ha ido al monte llevando consigo a Pedro, Santiago y Juan, sus discípulos más amigos, más íntimos, aquellos que van a ser en el huerto de Getsemaní testigos de su máxima humillación, cuando está lleno de pavor, de terror, sudando sangre. Ahora, en el alto de la montaña, van a ver a Cristo transfigurado de gloria. Su humanidad sagrada, que normalmente velaba, por decirlo de algún modo, la gloria de su divinidad personal, ahora la transparenta. La palabra transfiguración que se usa en el Nuevo Testamento para narrar esta escena es la palabra metamorfosis. Su rostro resplandecía como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y junto a él aparecieron Moisés y Elías, la ley y los profetas. La ley, que encuentra en Moisés su máxima representación, y los profetas, que en Elías tienen uno de sus mayores representantes. La ley y los profetas, conversando con Jesús, dan testimonio favorable de él. Pero sobre todo en aquel ambiente de la montaña lleno de una luz misteriosa, desde la nube, que en la Biblia siempre suele significar lo divino, lo celestial, se escucha la voz del Padre que dice: «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadle». Es una teofanía formidable, comparable a la que se produce el día del bautismo de Jesús en el Jordán. Allá se escuchan palabras muy semejantes, pero ahora a aquellas palabras del bautismo se añade esta otra palabra: escuchadle. Este es mi Hijo muy amado, que envío entre vosotros como Maestro para todas las naciones. En este sentido, la oración colecta de la misa nos hace orar pidiendo: Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. El relato de la transfiguración en San Lucas nos da dos detalles que no aparecen en la crónica de Mateo. Nos dice que la transfiguración se produjo estando Jesús en oración. Y también nos dice que Moisés y Elías, que hablaban con él, aparecían resplandecientes también y hablaban de su muerte, que había de tener lugar en Jerusalén. Esta alusión a la muerte hecha en el marco grandioso de la transfiguración puede resultar sorprendente. También en el relato de San Mateo, al final, Jesús les dice a los tres discípulos: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. En el interior de esa escena grandiosa de la transfiguración se hace ya un anuncio de la pasión futura. En el monte Tabor se anuncia el monte del Calvario. Por eso, cuando el 6 de agosto celebramos la transfiguración de Jesucristo, el sentido litúrgico de la fiesta es bastante diferente. Hoy, en el segundo domingo de Cuaresma, la transfiguración tiene una significación muy especial, que viene dada claramente por el prefacio que hoy rezamos. Dice así: el Señor, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar, de acuerdo con la ley y los profetas, que la pasión es el camino de la resurrección. Merece la pena que nos detengamos un poco a analizar la significación misteriosa de Moisés y de Elías, que acompañan a Jesús en su transfiguración, hablando con él de su muerte. Les recuerdo cómo es Moisés el que en la montaña del Sinaí ofrece un sacrificio en el que es sellada la antigua alianza. Éxodo 24. Construyó Moisés, nos dice el texto de la Escritura, al pie de la montaña de Sinaí, un altar con 12 piedras, significando las 12 tribus de Israel, y sobre él se inmolaron una serie de víctimas a Yahvé. Comienza entonces una liturgia a la palabra. Tomó Moisés el libro de la alianza y lo leyó al pueblo, y el pueblo respondió: todo cuanto dice Yahvé lo cumpliremos y obedeceremos. Y entonces Moisés, la liturgia del sacrificio, tomó la sangre de los animales sacrificados y, esparciéndola sobre el pueblo, dijo: esta es la sangre de la alianza que hace con vosotros Yahvé sobre todos estos preceptos. Este es el Moisés que en la escena de la transfiguración acompaña a Jesús. Pero está también Elías, el profeta Elías, que en el monte Carmelo ofrece un sacrificio por el cual se restaura la alianza con Yahvé que había sido quebrantada por la infidelidad del pueblo. La escena que hemos recordado de Sinaí es del siglo XIII antes de Jesucristo. Esta otra de Elías en el monte Carmelo es de mediados del siglo IX antes de Cristo. Es la época del rey Ahab, en la cual se había producido una infidelidad generalizada del pueblo a través de la esposa de Ahab, Jezabel, que venía de Sidón. Habían entrado el culto a los Baales y llegó un momento en que prácticamente estaba solo Elías como profeta de Dios tratando de defender la antigua alianza con Yahvé. Pero la hostilidad que sufre es tal que ha de huir durante 40 días hacia el monte Horeb y allá esconderse. Y allá permanece oculto 3 años, en los que Dios, respondiendo a la oración del profeta, niega la lluvia a los campos de Israel. Pasado este tiempo, vuelve Elías. Se enfrenta con Ahab. Le exige que reúna al pueblo de Israel en el monte Carmelo. Y allí, después de que los profetas de Baal hacen el ridículo, tratando de ofrecer un sacrificio a sus dioses, que parecen estar sordos y no contestan a sus llamadas, Elías convoca en torno a sí a todo el pueblo: acercaos. Y tomando 12 piedras, según el número de las tribus de los hijos de Jacob, alza con ellas un altar al nombre de Yahvé. Leemos esta escena en el libro Primero de los Reyes, a partir del capítulo 16. Y después clama: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, respóndeme, para que todo el pueblo conozca que tú, Yahvé, eres Dios. Bajó entonces el fuego del cielo que consumió el sacrificio que sobre aquel altar de 12 piedras había preparado Elías. El pueblo entonces cae rostro en tierra, vuelve a la obediencia de la alianza y proclama: Yahvé es Dios, Yahvé es Dios. Les he recordado estas dos escenas tan importantes en la historia de salvación para que cuando contemplamos hoy a Cristo transfigurado, acompañado de Moisés y de Elías, es decir, de la ley y de los profetas, nos demos cuenta de que Moisés, el mediador de la alianza antigua, y Elías, el restaurador de aquella alianza antigua quebrantada, dan testimonio de Jesús, en cuya sangre va a establecerse la nueva alianza. Sobre un altar de 12 piedras en el Sinaí se establece la alianza antigua en el sacrificio ofrecido por Moisés. Sobre un altar de 12 piedras en el monte Carmelo se ve restaurada por mediación del profeta Elías con un sacrificio la alianza antigua quebrantada. Sobre un altar de 12 piedras formado por los 12 apóstoles reunidos para celebrar con Jesús la última cena, se ofrecerá el sacrificio único de la nueva alianza en la sangre de Cristo. El próximo 22 de febrero celebraremos, Dios mediante, la cátedra del apóstol San Pedro. Esa fecha, el 22 de febrero, estaba consagrada en la Roma antigua al recuerdo de los difuntos de la familia, y los cristianos en ese día celebraban a sus padres en la fe, junto a las tumbas de Pedro en el Vaticano y de Pablo en la carretera de Ostia. Cuando ya el 29 de junio, después de la paz de Constantino, se celebra la solemnidad anual de los 2 apóstoles, se quiso que el 22 de febrero fuera ocasión litúrgica para celebrar expresamente la cátedra de San Pedro, la promoción de Simón Pedro como pastor supremo de la Iglesia. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa frase de Jesucristo que leemos en el Evangelio de hoy, San Mateo 16, nos da la significación fundamental de la fiesta litúrgica que celebramos. Pedro es con Cristo la roca sobre la cual se asienta la iglesia, el que ha de confirmar en la fe a sus hermanos. Por eso en la oración colecta le decimos a Dios: no permitas que seamos perturbados por ningún peligro, tú que nos has afianzado sobre la roca de la fe apostólica. Cuando San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, 2.42 hace una definición descriptiva de la Iglesia primera, nos dice que los que habían creído, se habían bautizado, perseveraban en escuchar la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la unión fraterna, en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, y en las oraciones. Por tanto, la Iglesia primera y la de siempre es una iglesia en la que, en torno a la palabra de los apóstoles, se forma una comunidad fraterna centrada en la Eucaristía y en las oraciones. Jesús constituyó a los apóstoles justamente para eso, para enviarles a predicar. Así se nos dice en Marcos 3. Ellos son embajadores del Señor ante los hombres. El que a vosotros oye, a mí me oye, se dice en Lucas 10. Jesús da una autoridad docente a los apóstoles presididos por Pedro y a sus sucesores. Y así como a Pedro y a sus compañeros apóstoles y a sus sucesores les da Cristo una autoridad docente especial, a los fieles cristianos nos corresponde recibir dócilmente esa enseñanza apostólica, el magisterio de la Iglesia. A nosotros nos corresponde perseverar en la escucha de los apóstoles. Pero ya desde el principio la voz de los apóstoles se vio combatida por muchos falsos profetas, muchos falsos teólogos. Los escritos apostólicos del Nuevo Testamento reflejan con mucha frecuencia esta preocupación y este dolor. Lo vemos en la carta segunda de San Pedro, en la de Santiago, en la de San Judas, en San Juan, tanto en el Apocalipsis como en su primera carta. Todos denuncian una y otra vez el peligro de estos maestros del error, que desvían a los fieles del magisterio apostólico. Es indudable que se cumplen las palabras proféticas de Jesús. Saldrán muchos falsos profetas y extraviarán a mucha gente. Pues bien, siendo tal el guirigay de opiniones contradictorias, ¿será posible que entre tantas voces discordantes podamos los cristianos permanecer en la verdad de Cristo? Por supuesto que será posible. La fiesta que hoy celebramos, la cátedra de San Pedro, así nos lo asegura. Si perseveramos en escuchar la enseñanza de los apóstoles, si somos conscientes de que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo, Efesios 2, si nos abrazamos con fuerza a la Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad, no sufriremos ninguna desviación ni engaño. No podrá el padre de la mentira desviarnos de los caminos verdaderos del Evangelio y llevarnos por caminos de perdición. Nosotros, con la ayuda de la gracia, hemos de prestar al magisterio apostólico la obediencia de la fe, esa expresión de San Pablo en Romanos 1. Nosotros hemos de guardarnos de los falsos profetas que vienen con vestiduras de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Mateo 7. Dios nos libre de ser como aquellos que, en palabras de San Pablo en la segunda a Timoteo, no sufrirán la sana doctrina, sino que, deseosos de novedades, se conseguirán un montón de maestros a la medida de sus propios deseos, haciéndose sordos a la verdad, pero dando oído a las fábulas. Dios nos libre de alejarnos de la roca de la enseñanza apostólica. Dios nos libre de distanciarnos de la cátedra de San Pedro. Se produciría entonces aquel doble crimen del que se queja el Señor en la profecía de Jeremías, en el capítulo segundo. Me dejan a mí, fuente de aguas vivas, y van a excavarse cisternas agrietadas, incapaces de contener el agua. Hoy son muchos los que se distancian de la Iglesia. reciben con reticencia sus enseñanzas o simplemente las rechazan, no las reciben. No quieren hacerse como niños para entrar en el reino de los cielos, dejándose enseñar por la Iglesia madre y maestra, mater et magistra. Parecen ignorar que para ser hijos de Dios han de hacerse como niños y recibir como madre a la Santa Iglesia. Como digo, hoy son muchos los que no se abren bastante al influjo santificante de la Iglesia, madre y maestra. Ante el magisterio apostólico, piensan antes y más en discurrir por su cuenta o por cuenta de otros que en asimilarlo y en configurarse intelectualmente según la enseñanza de la Iglesia. No perseveran en escuchar la enseñanza de los apóstoles. Ante la vida pastoral ponen más confianza en los modos y en los métodos propios que en las normas y orientaciones de la Iglesia. De estas no esperan sino fracasos, siendo así que son la mayor garantía de fecundidad apostólica. Ante los problemas políticos y sociales no buscan luz en la doctrina de la Iglesia, sino en otras doctrinas diferentes que ellos estiman más eficaces para liberar al hombre. Ante la vida litúrgica piensan más en inventar signos y ritos nuevos a su gusto que en asimilar, explicar y aplicar con prudencia y creatividad las formas y los textos que la Iglesia propone y manda. En fin, de todos estos San Juan de la Cruz diría que son como niños chicos. En el libro primero de la noche, capítulo 6, dice: por el mismo caso que van por obediencia los tales ejercicios, ya se les quita la gana y devoción de hacerlos. Efectivamente, basta con que la Iglesia mande una cosa para que a ellos les resulte costoso realizarla y prefieran hacer otra. Ellos quieren sencillamente moverse por sí mismos, no moverse desde Cristo por la Iglesia. Y todo esto, ya se comprende, frena gravemente, impide la santificación personal. Y del mismo modo disminuye grandemente la fecundidad apostólica, cuya clave decisiva está en la fidelidad a la acción de Cristo y de la Iglesia. Ellos son los que salvan, y nosotros podemos salvar en la medida en que colaboramos con esa acción de Cristo y de la Iglesia dócilmente. Todos los santos han tenido un amor inmenso hacia la Iglesia, han recibido su doctrina con una mente abierta. San Ignacio de Loyola, al final de sus ejercicios espirituales, cuando da unas normas preciosas para sentir en todo con la Iglesia, decía: debemos siempre mantener, para en todo acertar, que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro Señor, esposo, y la Iglesia, su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas. Porque por el mismo Espíritu y Señor nuestro que dio los 10 mandamientos, es regida y gobernada nuestra Santa Madre Iglesia. Igualmente es conocido el amor apasionado de Santa Teresa de Jesús por la Santa Iglesia. Ella, como San Ignacio de Loyola, era persona de inmenso empuje, como lo demostró fundando tantos monasterios y siendo ocasión de tantas conversiones. Ella decía en el libro de su vida, en el capítulo 25: tengo por muy cierto que el demonio no engañará, no lo permitirá Dios, a alma que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe, en una fe viva, fuerte, y que siempre procura ir conforme a lo que mantiene la Iglesia. Y en el mismo libro, en el capítulo 33, dice: en cosa de la fe, contra la menor ceremonia de la Iglesia que alguien viese yo iba, por ella o por cualquier verdad de la Sagrada Escritura, me pondría yo a morir mil muertes. Teresa de Jesús, la reformadora, la mujer impetuosa y fuerte, eficaz, valiente, creativa, descansaba totalmente en la Iglesia. Y afirmándose en ella es como pensaba y actuaba. En el capítulo 31 de la vida dice: considero yo qué gran cosa es todo lo que está ordenado por la Iglesia. No se nos ocurra pensar que la creatividad y la fecundidad apostólica vienen alejándose del magisterio y de la disciplina de la Iglesia. Estos dos ejemplos que les he recordado, San Ignacio de Loyola y Santa Teresa, nos demuestran perfectamente lo contrario. San Ignacio de Loyola fue un hombre de un empuje inmenso, y a través de la Compañía de Jesús puede decirse que es una de las figuras más influyentes en todo el siglo XVI y en la época moderna, hasta nuestros días. Y algo semejante podríamos decir en el orden de la vida contemplativa, en el Carmelo de Santa Teresa de Jesús. Son personas de un influjo máximo en la historia de la Iglesia, pero al mismo tiempo son personas máximamente obedientes a la Iglesia, al influjo salvífico que Cristo por la Iglesia hace llegar a sus mentes y a sus corazones. La Cátedra de San Pedro, que hoy celebramos, nos afirme en estas convicciones de la fe, y que por la intercesión del apóstol San Pedro permanezcamos los que hemos creído a la escucha de los apóstoles, siempre unidos en la coinonía de la caridad fraterna, en la Eucaristía y en las oraciones. La música que hemos escuchado era el Miserere, compuesto en 1638 por Allegri, Gregorio Allegri, que fue maestro de la Capilla Sixtina en la Basílica de San Pedro en Roma. Este Miserere se interpretó casi durante 3 siglos, siempre en los oficios de la Semana Santa, en la Basílica de San Pedro. Es una pieza musical cuya interpretación dura entre 11 y 12 minutos. Se da la anécdota curiosa de que Mozart, teniendo 14 años, escuchó 2 veces este Miserere y fue capaz de transcribirlo de memoria. Tiene bemoles y sostenidos también. En fin, terminemos nuestro programa con la bendición de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén. Hemos escuchado la liturgia de la semana por el padre José María Iraburu. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.